ya me siento preso de quien me sabe querer. Soy muy feliz y por eso mi amor vuelve a renacer. Soy muy feliz y por eso mi amor vuelve a renacer. Cuando dos seres se quieren, la gente ha de murmurar, pero de envidia se mueren los que no saben amar. Pero de envidia se mueren los que no saben amar. Llegaste a mi vida sin recelo ni traición, y en mí dejaste prendida la llama de una pasión, y en mí dejaste encendida la llama de una pasión. Cuando dos seres se quieren, la gente adentro